Desde este momento, tus oídos se deleitarán al escuchar lo mejor en música. Y marcando un estilo de Gregory Mix. Les quiero presentar este Mega Mix creado por Gregory Mix. ¿Y vos cómo baila? Y muévelo, ra, y gózalo, ra, vacílalo, ra, y báilalo, ra, y viene, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Calimeño, calimeño, vamos a bailar. Como piragua, tírate negro que no pasa nada. Calimeño, calimeño, vamos a bailar. Como piragua, tírate negro que no pasa nada. Tú no tienes que tocar, el baile calimeño vamos a cantar. Que la lumba buena viene, viene ya. Prepárense muchachos, vamos a bailar. A mi sí, baila con sabor. A todo el mundo mira, le gustó, gustó. Con su ritmo a todo el mundo mira, contagió. El baile calimeño es la sensación. Check it out. Gregory Mix. ¿Y vos cómo baila? Muévelo, ra, gózalo, ra, afílalo, ra, y báilalo, ra, y viene, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Calimeño, calimeño, vamos a bailar. Como piragua, tírate negro que no pasa nada.